Los y las docentes universitarias no llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional, por lo que mantienen las medidas de fuerza que ya llevan 4 semanas. Ayer el Ministerio de Educación propuso abonar un aumento del 15% a partir de septiembre y conformar una mesa para analizar el resto del incremento, pero los docentes y las docentes rechazaron y ratificaron la marcha nacional universitaria el jueves. Para hablar de lo que sucedió ayer y lo que pasará esta semana, estamos comunicados con Santiago Gándara, secretario de Prensa y Comunicación de la Asociación Gremial Docente. Santiago, ¿cómo estás? Acá Norman desde FM La Tribu. Hola Norman, ¿cómo te va? Contanos cómo fue la reunión de ayer, cómo sintieron esta propuesta que es igual a las anteriores, que variaba entre el 10 y el 15%. Mira, es la quinta reunión, el gobierno ofrece la misma provocación todo el tiempo, el 15% ya fue rechazado. La única novedad que tuvo esta reunión es que tuvo la presencia del ministro Alejandro Finocchiaro, que manifiesta, y es esa mesa en la que nos volveríamos a reunir no sé cuándo, que plantea como que el diálogo está abierto. Estamos en 4 semanas de paro. Nuestra paritaria terminó en febrero. El modo de entender el diálogo por parte del gobierno es bastante extraño, sobre todo porque es un diálogo en donde el otro siempre te dice la misma sílaba y vos le decís, estoy en contra, no lo puedo aceptar, porque aceptar un 15% significa aceptar que nuestro salario se parta por la mitad, siendo que el cálculo más optimista por parte del gobierno es que la inflación anual va a ser del 30%. Ayer a la noche estuvo el ministro de Educación en un programa de televisión y cuando justamente un periodista le hablaba de que la inflación iba a ser de más de 34%, hicieron la gran Guillermo Lobo en los últimos días y lo interrumpieron para que no responda, porque estuvo ahí dubitativo. ¿Ayer también tenía estas dudas o estaba firme en la propuesta del 15%? No, mira, ayer lo que plantearon es que nos vuelven a convocar el día miércoles y están jugando sobre operaciones en la semana que ellos mismos advierten que el conflicto ha crecido, sobre todo porque irrumpió el movimiento estudiantil en todo el país. Y porque además están viendo que la marcha va a ser grande. Entonces nos vuelven a convocar el miércoles, crean confusión, tienen sus sindicatos adictos, uno de ellos, Aduba, salió con una declaración diciendo rompimos el techo. Muchos docentes han recibido un mail en sus casillas que dice rompimos el techo, firmado Aduba, y uno se trata de imaginarse de qué techo está hablando Aduba. Entonces tenés una confusión en la que se suma, obviamente, el gobierno, que es el más interesado en esto, las burocracias sindicales y encima los medios de comunicación. El domingo Clarín ponía que se había levantado el paro cuando 27 asociaciones de la CONADU histórica y 6 de la otra CONADU, que levantó, pero 6 se mantuvieron, o sea, 33 universidades estábamos de paro. Evidentemente hay una gran operación, le temen como la peste a la movilización popular y a la movilización estudiantil, y están en una crisis formidable, que ya no es solamente una crisis educativa. No pueden controlar ninguna variable de la economía, y lo que quieren controlar sobre la base del ajuste es el salario de los docentes y de los trabajadores. Hablábamos con Roseló hace unas semanas cuando Vidal había dicho que los pobres no llegaban a la universidad pública y estamos viendo cómo lo que sucedía en las universidades del conurbano. También pasa en la UBA. ¿Crees que está todo en sintonía con este ataque a la educación pública, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con lo que dijo María Eugenia Vidal en su momento? Mira, la sintonía la van haciendo ellos mismos, porque tras lo de Vidal, que ya fue gravísimo, diciendo prácticamente sobran universidades porque los pobres no van a ir y no van a ir nunca, hubo declaraciones la semana pasada de muchos funcionarios, entre ellos el propio ministro, que decían que la relación docente-estudiante en las universidades era similar a una sala maternal. Es decir, nos estaba diciendo que sobran docentes. O sea, empezaron con sobran universidades, sobran docentes. La próxima que viene sobran estudiantes. La política que tienen para el conjunto de las universidades es una política que ya tiene la marca de fábrica desde los años 90, si uno se quiere ir más lejos, va al plan de Bolonia en Europa, y está vinculado con la ley de educación superior y está vinculado con el intento de reducir cada vez más el grado público gratuito que hemos conquistado, no en un gobierno o en dos gobiernos, sino que hemos conquistado en nuestra historia, los trabajadores, los docentes, la comunidad en general, que es la educación pública. Es sobre eso contra lo que van, por eso el recorte presupuestario, por eso la asfixia financiera, porque ya es eso, a las universidades del conurbano. Es decir, el cuadro completo es un cuadro de ataque generalizado. También está en relación con el proyecto de la UNICABA, que también generó ruido adentro de Cambiemos con el cierre de los institutos de los técnicos. Lo de UNICAM es un engendro. Yo trabajo también en profesorado, trabajo en La Pampa, trabajo acá en la UBA y trabajo en un profesorado de Joaquín B. González. Lo de UNICAM es un engendro que no tiene la más mínima justificación racional, ya no digo política. Han presentado, primero fue presentado como un PowerPoint. Y ahora, frente al repudio generalizado, pero de toda la comunidad, y cuando digo toda la comunidad, digo estudiantes, docentes y no docentes, frente al repudio masivo de la comunidad de los 19 profesorados que advertían muy claramente que esto era la amenaza de cierre de los profesorados, ahora están planteando una suerte de convivencia, es decir, abrir una UNICABA y seguirían existiendo los 19 profesorados. Otro disparate, con lo que tratan de levantar un proyecto que fue bombardeado legítimamente por una comunidad que dice, no, mira, si ustedes quieren que los profesorados mejoren, bueno, pongan presupuesto en los profesorados, no los cierren, y no creen una universidad que ni ellos saben en qué puede consistir esa universidad. Con respecto a las universidades públicas, en los últimos días sucedieron tomas por parte de los estudiantes. ¿Sabes más o menos cuántas universidades están tomadas? Mira, no tengo la cifra, no quiero tirar, pero lo que es concreto es que la semana pasada se produjo eso que estábamos esperando, porque también hay que entender que a la semana pasada estamos en la tercera semana, vamos al mes de conflicto. Es muy largo sostener un conflicto. Todos los docentes no nos preparamos para hacer conflictos de este estilo, sino para dar clase, para investigar. Y la semana pasada ocurrió algo que fue para nosotros muy importante, que fue la inmensa movilización de Córdoba, más de 60.000 docentes y estudiantes en la calle. Ya se habían dado las movilizaciones en apoyo a la Jauretche y a la Universidad de Quilmes, pero la semana pasada fue Córdoba, la plata que confluyó en defensa de los trabajadores, los astilleros, una enorme movilización que no fue mostrada en ningún lado, salvo en los medios locales de Luján, en Luján. Y hay tomas en la Universidad de Entre Ríos. Yo trabajo en La Pampa, ayer me informaron que se volvió a votar la toma y mantienen la toma hasta el jueves. Hay tomas del rectorado en Uncuyo, o sea, en Mendoza. Y después hay otras series que las estaba leyendo el otro día en un posteo que alguien había publicado y no las puedo recordar. Pero efectivamente hay una extensión de esta presencia en el movimiento estudiantil que es lo que le da otro carácter a este reclamo. Un reclamo que ya, con todo lo importante que es el reclamo salarial, porque de eso vivimos, se transforma en una defensa de la universidad pública en su conjunto. Vos decías que ustedes no están preparados para mantener un paro tanto tiempo para parar. Hay que decir también que cuando vuelvan a clase, si vuelven, en este cuatrimestre van a tener que reacomodar todo el programa de estudio, que no es fácil, no es que miren cómo paramos. Completamente, y eso vamos a tener que también decirle a todos los compañeros y compañeras que lo que viene después es un, iba a decir ajuste, vamos a sacar la palabra, una adecuación, digamos, de los programas a un cuatrimestre particular. De cualquier modo, el punto más importante para señalarle a todos los estudiantes que legítimamente están preocupados por, bueno, y cómo, qué pasa con el cuatrimestre, es que no está en riesgo el cuatrimestre. Hemos tenido conflictos mucho más largos que este que estamos viviendo en los años, a fines de los años 80, a fines de los años 90, a mediados de los 2000, en el 2005, y nunca se ha perdido el cuatrimestre, siempre hemos buscado la vuelta para eso. Lo que está en riesgo no es el cuatrimestre, lo que está en riesgo es la universidad pública tal cual la conocemos. En los últimos días los funcionarios del gobierno en sus redes sociales publicaban que era incorrecto los números que ustedes tenían y después se tuvieron que desdecir. Sí. Esteban Burrich igual mantenía este informe a pesar de que ya habían reconocido que es un error. ¿Crees que el miércoles va a haber una nueva y verdadera propuesta paritaria o se va a mantener en ese 15%? Mira, yo no tengo ninguna expectativa. Lo que estoy seguro es que nos vamos a encontrar con una gran operación en la que algunos sindicatos, algunas direcciones burocráticas de sindicatos van a prestarse a ese juego. Y es posible que digan que cerramos en un 15% en septiembre, para cobrarlo finalmente en octubre, la última cuota, y que se abra una mesa técnica de negociación. Eso es una fábula. Lo único que no sería una fábula es que el gobierno diga que hay una cláusula gatillo. Y ahí nosotros, ojo, llevamos esa propuesta a discutir. Miren, el gobierno se ofrece 15% en septiembre y una cláusula gatillo a partir de septiembre. Eso es para discutir en una asamblea, por otra a favor, en contra. Lo que no se puede discutir es que nos hablen de una mesa técnica que no tiene ningún tipo de obligación de reunirse, solamente la convoca el gobierno, y no tiene ni siquiera un temario que lo comprometa al gobierno a dar respuesta. Entonces, mi mayor preocupación no es tanto en torno de algún tipo de expectativa de mejora, sino de preocupación de que haya una operación, porque todo, de acá el jueves, todos los medios, los grandes medios de comunicación, el gobierno y estas burocracias van a jugar a que esta movilización, que ya no la pueden parar, por lo menos atenuarla, porque si no iba a ser, y creo que va a serlo, la mayor movilización de los últimos años. Bueno, los grandes medios recién dieron cuenta del paro la semana pasada, después de la actividad que hicieron en Plaza de Mayo con las clases abiertas. Y sí, tuvimos que hacer 3 semanas de paro, llevar 100 clases públicas a Plaza de Mayo para que entráramos en los criterios de noticiabilidad. Es bastante duro. De cualquier manera, obviamente nos sirvió todo eso, aprovechamos todos los medios a nuestra disposición, pero más allá de lo que sale o no sale en los medios, lo que estamos viviendo en la comunidad universitaria y alrededor de la comunidad universitaria hay una gran cantidad de familias que están entendiendo cuál es el conflicto, están entendiendo que lo que estamos defendiendo es algo más que salario, presupuesto, es lo que decía hace un ratito, es la universidad. Y además está relacionado también con lo que pasa en los universitarios en Provincia de Buenos Aires, en Tierra del Fuego, que propusieron el 0% de aumento, en Santa Cruz, que propusieron el 5% de aumento. ¿Cómo será la marcha del jueves? ¿Al final será Plaza de Mayo o al Palacio Pizurno? Ay, hay todo un debate. Nosotros estamos impulsando que sea Plaza de Mayo. Casi, a ver, te lo diré de este modo. A veces me parece ridículo que uno tiene que argumentar lo que parece que es obvio, pero lamentablemente tenemos que argumentar lo que parece que es obvio, porque no todas las organizaciones están de acuerdo y algunos que quieren, lo voy a decir así, morir en Pizurno. A Pizurno ya hemos ido muchas veces. Es más, fuimos ayer y el gobierno nos da esta respuesta, nos está invitando el miércoles. Para nosotros la clave es Plaza de Mayo, y creo que eso lo entiende cualquiera de los que nos está escuchando. La Plaza de Mayo es la plaza política del país. Va a haber movilizaciones en todo el país, pero la Plaza de Mayo está el poder político. Y es al poder político al que nosotros tenemos que manifestar nuestro repudio a su política salarial, presupuestaria y contra la universidad. Nosotros estamos impulsando eso, que pase por Pizurno, no nos oponemos a eso, que la movilización pase por Pizurno, pero que termine como lo hizo en 2016, el 12 de mayo de 2016, que nos movilizamos también a Pizurno y terminamos 40.000 personas en Plaza de Mayo, haciendo un hecho político muy importante. ¿A partir de qué hora será la marcha? A partir de las 17 nos concentramos ahí en la Plaza Congreso. AGD está llamando a todos sus afiliados, afiliadas y compañeros a que nos concentremos en Mitre y Callao. Santiago, te agradecemos muchísimo la comunicación y estaremos pendientes de lo que pase el miércoles. Vamos a estar ahí atajando un poco estas operaciones que estás diciendo que podrían suceder y como sabemos que van a suceder por parte del gobierno y de los medios masivos de comunicación. Bueno, Norma, te agradezco muchísimo a vos y nada, eso, vamos con todos. Te mandamos un abrazo, estábamos comunicados con Santiago Gándara, secretario de Prensa y Comunicación de la Asociación Gremial Docente.